que salga un corrido se necesitan tres cosas, que sea para un gallo fino o una mujer hermosa, también que sea verdadero, no desafinen sus notas. Allá en las islas prisión, un amigo estuvo un rato y me ha contado una historia. ¿Será cierto o será falso? Que conoció un sacerdote y el hombre casi fue un santo. A todos los prisioneros siempre les daba la mano para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Así les decía el curita cuando andaba predicando. Los caminos del Señor todos conducen al cielo. También cualquier pecador podrá caminar por ellos, no más que pidan perdón y que se humille al hacerlo. En esas islas prisión que están llenas de relatos, ahí estuvo el sacerdote, quizás por dar un mal paso, le apodaban el Trampitas, cuyo amigo fue del sapo. En el panteón del lugar están dos cruces pegadas y dicen que hasta parece que se encuentran abrazadas. Le da consuelo al amigo y ahí en su triste morada. Ya con esta me despido, ¿será cierto o será falso? Los presos siguen contando del cura muchos relatos, que el Trampitas ya de muerto le sigue haciendo milagros.